¿Qué pensaste cuando te prometieron pobreza cero? ¿Pensaste que iban a poner preso a un pibe de 8 años por robar un par de zapatillas? ¿Pensaste que iba a haber un tarifazo del 500%? ¿Pensaste que el bondi iba a estar a 12 pesos de mínima? ¿Pensabas que no iban a cumplir el derecho a un lugar para vivir? ¿Pensaste que las cooperativas se iban a cerrar? ¿Pensaste que el básico iba a ser de 12.000, pero a vos te iban a pagar 6.000? Seguro que no pensaste esto. ¿Y qué imaginaste cuando te dijeron que iban a luchar contra el narcotráfico? ¿Imaginaste que iban a militarizar las villas? ¿Imaginaste simulacros de fusilamiento con pibes de 15 años? ¿Imaginaste grupos de gendarmería paseando por la cuadra de tu casa? ¿Imaginaste que iban a herir con balas de goma a pibitos que practicaban con su murga? ¿O que iban a abrir bases militares norteamericanas en tu territorio, en nuestro territorio? Esperamos que no te hayas imaginado esto. Sí, sí se puede. Pero, ¿qué era lo que podíamos? ¿Cambiar futuro por pasado? ¿O recuperar la soberanía regalando el petróleo de Malvinas? ¿O caer en la tercera deuda más grande de nuestra historia bajo la cuidadosa vigilancia del FMI? ¿Pensaste que ibas a poder protestar sin que te repriman? ¿Pensaste que porque ya tienen plata no te van a robar? ¿Pensaste que la democracia se iba a regir por decretos? ¿Pensaste que iban a desfinanciar la educación, la salud, la ciencia? ¿O que te iba a alcanzar para comprar dólares? Espero que no. Espero que no hayamos pensado que todo esto iba a pasar. Y si pensaste que iban a terminar con el narcotráfico, que íbamos a tener pobreza cero y que por todo esto sí podíamos, es porque estas consignas no querían decir nada y eran solamente frases que querías escuchar antes de ir a votar. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Por el momento no. Por el momento ya está. ¿Maní tenés? Creo que no quedó. Voy a preguntar a la cocina. Dale. Bueno, muchas gracias. A ver. Está buena. Sí. Salud. Salud. Salud, muchas gracias. Salud, gente. Bienvenidos al purgatorio. Sí. Gracias por dejarnos pasar un ratito. A tomar algo con ustedes, acompañarlos un rato. A compartir un buen momento. A viajar. A disfrutar un poco de lo que va a traer Agustina Gallardo, por ejemplo, en un rato. O, ¿por qué no, Luciano Montefinale? Y todo esto no sería nada gracias a la coordinación general de Juliana Moreno. Y a los dedos mágicos de Tamara Gocci. Vamos, todavía. Me acompaña mi querido amigo Gonzalo Seguel. Y quien escuchaban recién, Mauro Salinas. Volvemos a decir, esto es El Purgatorio, un programa hecho con compañías. Claro, varias. Compañías varias. Como para romper el cliché de siempre, hoy nos sirvieron un aperitivo acá en el estudio. Como para abrir el programa un poco más descontracturado, si se claro. quiere. Vamos a abrir de otra forma, ya que siempre es lo mismo, todo claro. lo mismo. Y la repetición, la rutina dentro de este programa, hoy decidimos romperla, una ruptura en el paradigma del tiempo y disfrutar de una cosa totalmente diferente. Que se va a reír repitiendo igual. Claro. Algo que yo creo del cliché, ¿sabes qué es? Que se esconde en todos lados. O sea, estaba pensando, en la forma de guardar tus cosas en la mochila, tenés un cliché. Lo chiquito en el bolsillo adelante, lo grande en el de atrás, y un poco de mayor a menor, o también, ¿por qué no?, cuando necesitas no encontrarlo. El cliché de cómo levantarte, de cómo preparar el mate, el cliché de cómo guardar las cosas en los bolsillos, el cliché realmente acompaña cada momento de nuestras vidas, pero también se genera en la sociedad, como por ejemplo la forma de saludar a otra persona, o la forma de manejarte adentro de otra casa. O mismo de decir cosas, por ejemplo, cuando alguien tiene una tragedia, lo siento mucho. Lo siento mucho, de verdad lo siento. O que en paz descanse. Mi más sentido pésame cuando una persona fallece. A veces también es como que por ahí alguno no sabe qué decir, ¿no? Entonces como que es la primera idea que se viene. Es como que a veces te salva el cliché, porque bueno, claro. En el momento que no sabes qué más decir, recurrís al lugar común. Claro. A algo que se repite siempre y que está fijado en ese lugar, como por ejemplo, yo estaba pensando, le daba vuelta a los clichés, y yo creo que Hollywood es un gran hacedor de clichés. Está más que a la vista. Por ejemplo, cuando una explosión enorme resurge y el héroe de la película camina hacia adelante, con algunos rasguños siempre, pero sano y salvo. La escena del beso al atardecer. Después, otra que es de película de acción. El cable rojo y el cable verde. O azul. O azul. Que para, a veces puede haber dos, a veces puede haber tres, pero la bomba siempre es más o menos diminuta y hay un letrero rojo que va en... Y lo más gracioso porque no explota es que de una, ¿no? El letrero siempre está mirando para el que va a cortar los cables, ¿no? Claro. O sea, yo creo que si ideas una bomba, pondría el visor del otro lado de donde están los cables para no tener que... Es un changüí, como para... ayudarlos, una ayudita. O también, por ejemplo, cuando... No sé, yo venía pensando también los superhéroes. Los superhéroes siempre se quedan con la mujer, la chica. Y vos decís, caen en el cliché de que se queda con la chica siempre al final. Pero además, caen en el cliché de que siempre... No sé, siempre una mujer... Nunca, claro. O sea, nunca hubo un, no sé, un homosexual, un superhéroe homosexual. Mirá que linterna Batman... Verde, de linterna Batman, verde, linterna verde. Linterna verde creo que es. Me queda la duda de Batman. Linterna verde vos decís que... Pero vos sabés que me parece que había visto alguna vez una nota que Linterna Verde en unas nuevas revistas estaba teniendo así otra orientación sexual. Me estaban dando... No veo por qué no, ¿entendés? A eso voy. Robin. Siempre caen. Claro, Robin siempre fue medio. No. Yo estaba pensando también en el cliché que más odio por ahí. Es el de que todo tiempo pasado fue mejor. Ese me parece que es el más detestable de todos, porque en realidad... Mañana es mejor, dice Spinetta. Mañana es mejor, claro. Siempre mañana es mejor. Sí, siempre mañana es mejor. Porque lo de atrás ya pasó. Es imposible que sea peor lo de atrás o mejor lo de atrás. A menos que... Nosotros sabemos que está atrás, pero no sabemos que va a estar adelante. ¿Y adelante? Adelante, por favor. Pasen. Siempre te van a recordar el momento en que eras apreciado por todo el mundo. Gracias, mamá. Y ahora puedes volver a ser tú, en vez de ese personaje unidimensional del cliché. ¡Ay, caramba! ¡Hola, tarolas! ¡Excelente! Si alguien me busca, estoy en mi alcoba. ¿Qué clase de cliché es ese? Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate de pasamano, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación prepararás la cama para vos. Quisiera saber tu nombre, nene, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. El purgatorio. programa hecho con muchos cojones, joder. Podemos tener un país mejor para todos. Un país para todos. No tengas miedo. ¡Vamos a dejar el miedo! Vota con alegría. Quiero un pueblo feliz. Porque unidos somos más. ¡Somos más! Que somos más. ¡Somos más! Unidos somos más, decía, así que hemos traído a Luciano Montefinale para ser más. Para seguir redundando sobre este cliché. Claro. No quería decir que... Y hay un cliché que dice, no hay dos sin tres. Esa es. Salud. Esa es, salud. A tu cliché. A tu cliché. Y hay un cliché que hemos sabido instaurar, que es el del placer de hablar con nosotros. El placer de hablar con nosotros, sí. Este sin duda creo que este momento se llama el placer de hablar con nosotros. Bueno, están todos invitados a este espacio. Bueno, ahí escuchábamos. Agradezcanos por venir. Sí, sí. Son ustedes los que tienen el honor de recibirnos en sus hogares. Ahí escuchábamos a los peores de los lugares comunes en los que recurrentemente cae la historia argentina reciente, porque escuchábamos spot de campaña de La Rúa y bueno, y del actual presidente Macri, bueno, con eslóganes que ahí está el cliché, en el eslogan vacío, digamos, hablando en términos generales, en el decir sin decir nada, somos más. Ajá. Vamos todos juntos. Con alegría. Bueno. Claro, porque si vamos todos juntos, nos va a ir mejor. No sé. Si trabajamos todos juntos para la pobreza cero. Ajá, bueno. Está listo. ¿Qué significa pobreza cero? ¿Matar todos los pobres? No, significa trabajar juntos. Para erradicar la pobreza en el país. En este sentido, vos, Mauro, algo hacías mención recién con lo que tiene que ver al consumo de al consumo cultural, al consumo de productos culturales, que son unos grandes propagadores de clichés. A mí se me venía a la cabeza, yéndonos un poco del terreno de campañas electorales argentinas, se me venía un poco a la cabeza cómo es una generadora de cliché la saga de películas de Rocky Balboa. Un tipo que está desde abajo con el mérito individual puede llegar a un, entre comillas, ascenso. Claro. En una América, en su América norteamericana, donde todo se puede. ¿Vos sabés que el gran sueño americano? Esto es una reproducción de un lugar común en el que cercena, digamos, una posibilidad de conciencia crítica en todos aquellos que... Bueno, acá hay que tener en cuenta de que no todos los consumidores son idiotas, digamos, no hay que partir desde esa base para nada, pero sí atenta contra una conciencia crítica de los consumidores de la industria cultural, principalmente hollywoodense, de que se proyectan sus metas, personales en estos tipos de clichés, en estos tipos de lugares comunes. Vos sabés que para mí, hablando de cliché, para mí eso que vos decías del ascenso individual y todo eso, a mí la película que más me refiere a eso es Forrest Gump. Es una vez estábamos hablando con un amigo así medio en pedo y yo le pregunté, che, pero ¿de qué se trata Forrest Gump? Me dice, Forrest Gump se trata de, no sé, qué sé yo, de la historia de un tipo común que supo superar algunas dificultades. Es la historia del tipo común, pero en el fondo es la historia del mercado estadounidense y esa cosa de que hasta siendo casi retrasado, con problemas para caminar, podés ser millonario. Uh-huh. Y si no pensás tanto, sos feliz. Sí. Sí, es esa parte... digamos, se enrola con, netamente dentro de lo que es esto que últimamente ha estado en discusión, que es la meritocracia, digamos. Nadie se cuestiona por qué Rocky Balboa en este caso... Lo que acabo de decir me di cuenta que estaba medio mal. No, el a problema ver. No es que sos feliz, sino el problema ese de que la resolución es poder triunfar dentro del mercado y dentro de las normas, o sea, ser un buen militar, ser un buen empresario, sí. Como que eso es el triunfo en realidad. Sí, sí, sí, sin hablar. Es el triunfo, entre comillémoslo siempre, estas palabras, de alguien que mediante el esfuerzo personal, sin cuestionarse por qué están en ciertos niveles de opresión, alcanza, bueno, sobrellevar su vida y hasta alcanzar, bueno, cierta fama, cierta gloria. En este sentido, cómo nos ha invadido la cultura hollywoodense, pero ya no en el ámbito cultural, sino más bien político, trajimos un fragmentito que es de lo más escalofriante. Sí se puede. Yes, we can. Sí se puede. Yes, we can. Sí se puede. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Sí se puede. Creo haber escuchado un lindo cliché por allí. Sí. Sí, sí. Sí se puede. Yes, we can. Si no será un lugar común el hecho de que nos traten de ingenuos y así todo. ¿Pero qué es lo que se puede? Beto. Progresar. Beto. Diría el chavo. Beto, vas a ver. El progreso común, la unión de los argentinos. Sí se puede. ¿No? Bueno, en este sentido, volviendo si se quiere más bien al terreno político, es tener en cuenta cómo todas las posibilidades de ser del hombre son unificadas. Acá. ¿Cómo? Todas las posibilidades de ser del hombre son unificadas. Acá recurrí en un cliché del que hay que erradicar. Sí. El de hablar de las personas, de la generalidad de las personas como el hombre. Claro. Esto, bueno, es harina de otro costal. Retomando otros clichés. El hombre, vos sabés que siempre para mí cuando hablan del hombre en realidad es el hombre... trabajador, que en realidad representa toda la todo el estrato social en realidad. O sea, es en el hombre, que es supuestamente el hombre que trabaja en fábrica, se representa la madre, el hijo, el excluido también. Claro, eso es a lo que, por eso es lo que traía a colación la película esta del boxeador norteamericano, porque genera una situación de unificación de intencionalidades, ¿no? Todos aspiran a lograr, bueno, lo que hablábamos recién, un ascenso en determinadas condiciones. Sí, el sueño americano que se instala sutilmente e inconscientemente, porque es como que la historia está ahí y se repite y llega un momento que vos lo ves como natural, pero a la vez sabés que es un cliché. ¿Y qué tendrá que ver con estas Patagonias, aparte? Claro. Y yo creo que igual... la parte que va a pelear a Rusia ahí, bueno, capaz que la cordillera podía llegar a ser un plano de eso, pero después de bueno, eso... Bueno, ahí ya recién se vislumbra apenas a lo lejos un, si se quiere, un contenido político de, bueno, que marca claramente una época, ¿no? El enfrentamiento de la Guerra Fría con... Pero bueno, eso es otra cosa también. Otra historia. Sí. Claro. Pero bueno, en las campañas electorales, si se quiere, de los que fueron y los que están siendo gobiernos de derecha, neocoloniales, insistentemente siempre recurren en clichés, en lugares comunes, en lugares vacíos, en lugares unificadores que no casualmente siempre conducen a malestares, a situaciones de mayor opresión a las que proclaman esos clichés. Sí, son los eslogan que, quieras o no, por lo visto dan resultados. No sé, convencen a la gente. Sí, bueno, yo hice un trabajo muy insalubre que no quise plasmar tampoco del todo en esta oportunidad en el purgatorio, porque la verdad que es enfermar las mentes ya más de lo que nos las enferman los grandes medios de comunicación. Así que retomarlo literalmente hubiese sido, la verdad, que para pasar un mal momento. Pero si uno se pone a ver los spots de campañas del 89 de Menem, del 94, del 99, del 2003 de Duhalde, del año pasado de Macri, y así sucesivamente, vemos como un eje como un denominador atraviesa todos esos discursos de campaña y que, bueno, tienen que ver con lo que todos ya sabemos y que estamos viviendo hoy en día. Bueno, eso ha sido mi humilde aporte. El honor de hablar con vos. Sí, siempre es un honor hablar siempre con vos, Lucho. Hago lo que puedo. Bueno, nos y vamos nunca a, me voy va a de... terminar de ser un cliché. En eso estoy trabajando fuertemente. Bueno, me voy a despedir. Igual cuando me vaya, después que nos vayamos, vamos a escuchar otro fragmento más de varios clichés que hemos podido recompilar y que espero no los enferme. Muchas gracias. No hay por dónde. Yo les digo a ustedes, y en esto me comprometo, Ferrocarriles Argentinos van a seguir siendo del Estado argentino. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Sí, pero sin política. Sí, pero sin política. Yo por suerte en mi vida resisto el archivo. Yo por suerte en mi vida resisto el archivo. Yo por suerte en mi vida resisto el archivo. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el purgatorio. Thank you. calls to mind a silver screen, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Tesoro, ¿venís siempre por acá? A veces. ¿Cómo te llamas? Adivina. ¿Empieza con A? Sí. Ah, Ana. No. Anaí. No. Ahí basta. ¿Te estoy molestando? Sí. ¿No querés bailar? Ese es el pie perfecto para darle inicio a nuestra sección de Vineratura. ¡Qué con... corcho largo! Pero larguísimo ese corcho. Fo. ¿Cómo piropo de tartamudo? ¿Ese será un cliché? ¿Ese chiste? Yo creo que no. ¿No? Bueno, a poca gente se puede aprovecho ver. A darle este vaso que serviste recién y la bienvenida a nuestra querida compañera Agustina Gallardo y su sección de Vineratura. ¿Qué tal? Son tres. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Salud de vuelta. Salud. Le quiero agradecer a la persona anónima que nos acercó este gran obsequio. Lo pueden imitar. Vinos artesanales. Sí. Y también un saludo a Gabriel, que nos debe estar escuchando. Un remisero oyente de la radio. Ya. Y a Mariano, capaz que nos está escuchando también. Bien. ¿En qué vas a caer hoy, Agustina Gallardo? ¿En qué voy a tratar de no caer? Ajá, me gustó. Yo creo que la literatura, o la que a mí me gusta, debería ser un lugar de donde se desarmen todos los clichés o todos los lugares comunes. ¡Ay, qué raro eso! Porque si no, no sería muy divertido. A ver, muchas ficciones, o por lo menos lo que se conoce como géneros, lo policial, lo de terror, o quizás se me ocurre pensar como en el ejemplo más paradigmático, que también podría ser como caer un poco en un lugar común, pero por ejemplo, pensar en las telenovelas. Telenovelas. Ya sabemos que alguien va a perder la memoria, ya sabemos que alguien va a fingir un embarazo, digamos, como todas estas cuestiones ya categorizadas, que ya sabemos qué esperar. O, por ejemplo, cuando vamos a ver una película de policial, sabemos que el culpable va a ser el que menos parece. Mm. O en las películas de terror sabemos cuándo va a aparecer algo que nos asuste o una amenaza. Que igualmente en esa anticipación está como el susto, un poco va de la mano. Crear suspenso. A mí también me parece en esas películas como que hay un anticliché de ese cliché. Se me ocurre a las películas de terror Scary Movie. Poner. Claro, sí, las parodias. Claro. Que esas parodias no podrían funcionar si antes no existiesen todos estos lugares comunes. Porque lo que hacen es burlarlos, llevarlos a un extremo y hacer chistes con eso. Igualmente, eso era como una pequeña introducción para decir esto que dije al principio, que me parece que en realidad la literatura más, o por lo menos la que nos interesa, es esa donde, digamos, se rompen con los lugares comunes, o donde se desarman estos lugares comunes. Hoy traje un escritor que de alguna manera hace eso. Su nombre es Félix Brussone, es un escritor argentino y es hijo de desaparecidos. Este detalle que es hijo de desaparecidos como que me da pie para contar un poco de lo que hace en su literatura, que es tratar esto desde una perspectiva personal, porque él lo vivió y eso le da cierto espacio a hacerlo. No es lo mismo si lo haría que lo haga él o que lo haga otra persona. Tampoco es lo mismo que lo haga ahora, digamos, estos su libro de cuentos que se llama 76. Es de reciente publicación, una publicación que no podría haberse hecho apenas terminada la dictadura militar, digamos. Hay un montón de procesos que son entendibles. Una pintura general de lo que le hace es como romper con algunos lugares quizás políticamente correctos de este relato. Por ejemplo, en uno de los cuentos que elegí para mencionar, que se llama Fumar bajo el agua, el personaje se acerca a hijos medio de casualidad, sin demasiadas expectativas, y reconoce en ese espacio como un espacio que del todo no lo representa, más allá de que él es hijo de desaparecidos. Allá, ahí conoce a Gaby, una chica que no es hija de desaparecidos, pero que milita en ese espacio, porque es una causa en la que defiende. Y empieza a salir con ella. Entonces, como es más un incentivo para él ir a hijos por esta chica que porque él sea un hijo de desaparecidos. Después cuenta que en el momento que el gobierno anuncia ciertos bonos de como de recompensa para ellos que son hijos desaparecidos, y él lo acepta porque le venía bien la guita, y a la otra chica le parece mal, digo, le parece que ensucia la causa, una explicación así, digamos, rompen. Entonces, digamos, que un hijo de desaparecidos vaya a la asociación con dudas, con claroscuros, y que siga en ese lugar por una chica, es un poco una ruptura de un lugar, de un relato, no estancado, pero de alguna manera construido y como puesto como un pilar, como algo fijo, como claro, algo que es así. El relato común, vos decís que sería como, siempre tuve dudas sobre mi identidad, y desde muy chico que lo creía, porque tenía un sentido social que a mis padres les faltaba, y cuando me acerqué a hijos, todo estuvo bien. Así decís que sería como un relato. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre el relato político, el relato histórico y el relato de ficción. Claro. Sí, como que pinta una escenografía y adelante monta una historia. En este caso de amor. O algo así. 76. Leo de una reseña sobre este libro. Es un libro activo y violento que reelabora ciertos nocivos supuestos políticos. Los gira, los interpela y cuando puede los desarma. Es eso en realidad. Es como desarmar una cosa que ya está instalada, que igualmente Brussone no es que las desautoriza, digamos, sino que les da una visión. Muchas veces la historia se construye con el paso de lo colectivo, que es como se construye. Pero también es importante recuperar subjetividades. Es una literatura que pone en duda esas cosas porque son experiencias, digamos, que representan el dolor de una pérdida que es imaginable para alguien que no la vivió. También eso es importante porque en realidad los relatos sobre los hijos desaparecidos, sobre los desaparecidos, representan algo que es de un dolor, de una tragedia muy fuerte, digamos. Es un momento muy trágico, muy oscuro de nuestra historia. Entonces, la literatura también está, más allá de que, como en la historia ya se pudo construir, aunque algunos ahora lo estén tratando de poner en duda, lo terrible que fue ese momento histórico, no me parece inválido que desde la ficción se recuperen ciertos claros oscuros, porque en los cuentos de Brussone no hay ausencia de dolor, no hay ausencia de ese dolor, de esa pérdida, sino todo lo contrario. Es una pérdida que todavía no se pudo saldar a un nivel personal. Eso es lo interesante de los cuentos de Brussone. Sí, la búsqueda de, por ahí, intentar taponar ese agujero con algo y que siempre trates de, no sé, tapar una pileta con un dedo. Exactamente. Una pileta. El sol. Tapar el sol con un dedo. Bueno, no sé por qué una pileta, pero... ¿Por qué vamos a decir un sol con un dedo? Claro. Sí, eso es un lugar común. Claro. Nosotros decimos una pileta. Es totalmente difícil de tapar cualquiera de las dos cosas con un dedo. Sí. Otro cuento que me gusta mucho, que lo pueden encontrar para leer en su libro 76, se llama Otras fotos de mamá. Y también es... muy interesante porque él conoce a un hombre que la había conocido a su madre y a su madre desaparecida, y él va y se reencuentra con él con un montón de expectativas de encontrar en su relato algo que le devuelva parte de lo que perdió irremediablemente. Y el hombre le relata como cosas de su vida y como que la madre de él pasa por un lugar medio transversal, digamos. Le cuenta como de su vida y muy poco de su madre. Entonces él como que siempre está reencontrarse con su madre a través de fotos de que tienen desconocidos o anécdotas que no conoce todavía, le van llegando a cuentagotas, y es esta sensación también de algo que no se va a saldar. Y es un cuento con un final muy bueno, porque termina después de este encuentro con este hombre que había conocido a su madre. el personaje dice, bueno, cada vez que me encuentro con alguien que conoció a mi madre, siempre me dan ganas de emborracharme. Entonces va y se compra, va al chino y se compra dos botellas de vino y se termina emborrachando en el supermercado chino, con el que no puede hablar. Entonces ahí también hay como una cosa de no dejarse hablar por discursos que no por ser, de que no porque no sean ciertos, sino de porque son ajenos, no hacen que él se sienta menos solo en un punto, digamos. Sí encuentra ciertas pistas de lo que fue, pero siempre hay algo que le va a faltar. Y en realidad lo que creo que la idea de Brussone, que por eso lo elegí para hoy, para clichés, es que no hay que dejar que los discursos nos hablen del todo. Siempre hay que encontrar como las subjetividades o lo particular en lo general. Y eso hacerlo, contarlo, porque eso también va construyendo la complejidad de lo que somos. No somos un lugar común, no somos algo que pasa siempre igual. A todos no nos pasa lo mismo por el cuerpo o lo que fuese. Entonces, encontrar estas pequeñas partes de lo que somos, de alguna manera, no nos pasó a nosotros lo que le pasó a Brussone, pero le pasó a todos. Encontrar como estos pequeños intersticios entre lo que ya está construido, me parece que nos hacen un poco más humanos, más subjetivos, que en realidad eso es lo que somos, ¿no? Somos todos iguales con nuestras particularidades. Cada persona es un mundo. Derechos y humanos. Muchas gracias, Agus. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla, pudiera guardarla, pudiera guardarla? ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Bueno, estamos acá con la figura del partido y el jugador que hizo tres goles. ¿Cómo estás, Aguilar? ¿Qué te pareció el partido? Bueno, Ignacio, creo que hicimos un gran partido. Creo que se vio reflejado en el resultado. Creo que nosotros trabajamos la semana para que, como equipo, para que esto se vea reflejado en el marcador. Creo que hemos sido contundentes, tenemos 5-0 bastante, se ve en el rival que no nos ha puesto ningún tipo de resistencia. Y bueno, yo ahora después del equipo, pero individual, yo no me contento, me conformo porque yo también trabajo la semana para que se vea reflejado. Si el equipo gana, si todos ganan, estamos todos contentos. Y bueno, y ahora pensar en el próximo partido, ¿no? Sí, la verdad que para hacer un partido muy importante, seguir en la senda del triunfo, ¿no? Porque es lo que el equipo más necesita, es lo que todo queremos para que trabajemos en la semana, y bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias, acá estuvo Aguilar y volvemos. Bueno. Ah, ahí está. A mí también ahí está, me serví a mí. Bueno, y otra vez llegamos al umbral del olvido. Llegamos al principio del fin, otra vez. Sin antes brindar de vuelta. Brindar otra vez. Porque, no sé, será el cliché que más disfrutamos, tal vez. Fiebre, te digo, en vez de salud. Mirá, ah. Para no caer en... taquicardia. Le deseaba... ¿Vos sabés por qué es que se dice salud? Porque ese es mi cliché, siempre que sé algo, decir. ¿Vos sabés por qué se dice salud? Porque cuando estornudás, es salud de cuando estornudás. Y cuando estornudás, se te para el corazón y no sos consciente de tus actos. Y un consejo jurídico que te doy, si alguna vez chocas en el auto, alegá que estornudaste. Porque cuando estornudás no tendrás control del cuerpo. Yo había leído que cuando estornudás, como que se te sale el alma por la nariz y cuando decís salud, se vuelve a meter. No se la vendas a Milhouse. Ah, bueno. De algún lado la tenía, ¿viste? Salud. Salud. Bueno, y este cliché de jueves por la noche ha llegado a su fin. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. ¡Chau, che! Qué cliché ese. Ah, hermoso, no me gusta. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.